coexistir de manera justa, digna y por la vida. Se nos aburguesado y nos han adormecido y nos conformamos con sobrevivir. Que mi venganza será que seamos felices. ¿Qué les alarma de que existamos y de que tengamos espacio en esta sociedad? Una sola cultura, la cultura de la paz. Y cuando nos unimos para dar una respuesta tenemos más fuerza que el Estado. Un derecho ganado y vamos por más, esto recién empieza. Activismos. Una serie de El Salto Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Activismos, la serie creada para El Salto Radio en la que hablamos de diferentes formas de hacer activismo. Yo soy María Neiros y hoy hablamos de la performance. Pensemos en la performance no solo como arte y en el arte no solo como algo estético. Igual que hablábamos en el capítulo anterior de la conjunción de la pintura y lo político para intervenir los espacios públicos, en esta ocasión hablamos de poner el propio cuerpo en la calle y usarlo como herramienta de protesta. En este ratito conoceremos propuestas muy dispares, concepciones muy diversas de lo que significa hacer activismo con el propio cuerpo y a través de acciones performáticas. Viajaremos desde Bilbao hasta Veracruz, pero comenzamos este camino en Buenos Aires, Argentina, hablando con Ana Echeverría sobre el trabajo del colectivo Fin de un Mundo, un colectivo artístico-político que ha cumplido ya los 11 años. La convocatoria, bueno, por un lado estaba Liliana Bodoc, que es como nuestra madre fundadora del colectivo, y la compañía Tres Gatos Locos, que es una compañía de teatro, también que venían ya haciendo arte escénico, digamos, no artivismo en la calle directamente, pero sí arte escénico, pensando mucho como en el arte como una herramienta de incidencia o de transformación social y demás. Y se hizo la primera acción el 12 de octubre de 2012. Fue muy potente en términos políticos y artísticos y de estar habitando el espacio público de esa forma, y entonces se decidió seguir haciendo cosas. Y la siguiente acción en la que se pusieron a trabajar fue para el día 24 de marzo. Para el 24 de marzo del 2013 se convocó, ahora sí ya abiertamente, en una convocatoria más pública, digamos, a hacer la primera acción del 24 de marzo, que es una de las acciones que después, con el tiempo, a lo largo de esto, más de 10 años, más ha crecido en términos de participación, de cantidad de performers interviniendo, bueno, y también de preparación. El 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Su acción anual por el 24 de marzo ha llegado a alojar a más de 300 performers, lo que implica un gran reto en cuanto a lo que preparación se refiere. Ese crecimiento cuantitativo implicó un montón de pensar unas otras formas de organización para lograr hacer esa intervención. O sea, una acción que no sea más o menos, sino que tenga contundencia artística y poética, y que a la vez aloje a más de 350 personas interviniendo en el espacio público, haciendo unísonos de movimiento, bueno, cuestiones coreográficas, escénicas. Además, el reto se vuelve todavía más grande si pensamos que no todas las personas que participan son o tienen por qué ser profesionales o tener experiencia en danza, teatro o en cualquier otra disciplina artística. No son necesariamente personas que con formación, particularmente en movimiento, digamos, o en danza, porque esa es una de las características que tiene el colectivo, que es que si bien es un colectivo artístico-político, es un colectivo artístico-político abierto a que participe cualquier persona que quiera participar sin ningún tipo de requisito o de currículum, digamos, ni de convocatoria y de selección. No todas las personas que participan en la acción están en el colectivo a lo largo del año. Por eso son tan importantes los ensayos previos a cada acción. Pero entonces esos ensayos son muy clave para, no solo para decir, bueno, si pasa esto, hacemos esto, sino para generar esa, ese estado de atención, ¿no? Como latente de que estamos sincronizadas y que estamos contenidas y que estamos haciendo ese otro mundo que queremos hacer. Aunque la del 24 de marzo es la más grande, hay otras más pequeñas que el colectivo va llevando a cabo a lo largo del año y cada una supone un reto a diferentes niveles. No solo una organización de cómo salimos específicamente ese día a la calle, sino también como que nos desafía en nuestra forma de organización como colectivo a lo largo de todo el año. Y es que cada acción implica pensar y debatir lo temático y lo artístico, conjugar lo político y lo artístico con toda la complicación que eso implica. Una de las cosas que hace muchos años viene uniendo o viene siendo parte medio transversalmente de las acciones que hacemos, es que pensamos cada ensayo ya como una acción. O sea, las acciones performáticas que hacemos en la calle son acciones que, si bien tienen ese momento de decir como, bueno, y ahora estamos en la calle con los vestuarios y haciendo la cosa, cada uno de los ensayos que hacemos previamente necesariamente son también una acción porque suceden una cantidad de cosas que tienen que ver con la transformación de nuestras subjetividades en esa acción de hacer formas de vivir el mundo, ¿no? Como que creamos nuestro mundito y realmente es como una forma que tiene como una lógica que ahí sí no encaja en ninguna de, o sea, no encaja en las lógicas del arte tradicional en términos de que los egos tienen que quedar de lado, de que tenemos que construir desde un lugar muy colaborativo, de mucha escucha, de mucha atención, de poner siempre por delante la acción por sobre lo que a mí me gustaría hacer personalmente. Y es que la propia construcción es un proceso de creación colectiva. Como también ahí hay como bueno, algo del artista no diga, bueno, yo tengo esta idea y la voy a llevar, que ahí es como no juega, porque mi idea... Después hay 300 cuerpos como haciendo cosas y es como, che, esto, bueno, no funciona y además allá hay una idea que está mucho mejor y entonces, a ver, la ensayamos y vemos qué pasa y se va sucediendo como una cantidad de cosas en ese proceso que son súper interesantes y súper ricas también y que enriquecen, de hecho, a la acción. Algo que también se vuelve cada vez más un reto a medida que el grupo va creciendo. Hace muchos años, cuando éramos 20, la creación colectiva era una cosa y ahora, siendo la cantidad que somos, la creación colectiva toma otras formas. Sigue siendo colectiva, pero tiene... Nos gusta pensarlo a veces como que tiene capas, o sea, tiene la capa de quienes nos juntamos, que todas las capas están abiertas a que quiera participar quien quiera. De hecho, no todas las personas que están en la acción participan de la misma manera. Hay quienes no performan, pero hacen posible la performance. Una cantidad de compañeros que no participan performeando de las acciones, sino que están en logística y que entonces el día que estamos en la calle, nosotros performers, yo estoy performeando y pasa cualquier cosa y yo no respondo porque sé que hay un compañero de logística que va a estar ahí atajando esa situación y que en tal caso me va a dar una señal y me va a decir, córrete para allá o frenamos o doblamos acá o lo que sea que esté sucediendo, está cubierto como por ese... por esa contención que nos da que haya compañeros atendiendo a todos los aspectos. Y ha sido la experiencia de todos estos años lo que les ha permitido ir afinando esos protocolos y esos círculos, hasta crear incluso en algunas acciones muy grandes como las del 24 de marzo, un círculo al que llaman el círculo del amor. Hay un círculo que le llamamos el círculo de amor, que es el círculo que se encarga de tener bananas, tener agua fresca, caramelos, por si se nos baja la presión, porque son muchas horas de estar en la calle en un horario que generalmente es el mediodía. Entonces, como estás ahí, como en un momento más de pausa o de intervalo de la acción y alguien viene y te trae una banana y es como, ay, qué bien. Bueno, como estar atento, como que implica todos esos aspectos que bueno, que somos un montón a veces y que entonces se pueden cubrir confiando en que cada uno hace lo que está para hacer ese día, en ese momento, y cómo puede encararlo. De todos modos, la respuesta y el abanico de lo que podría pasar va ligado al contexto y circunstancias en las que se realiza cada acción. Depende mucho de qué tipo de intervenciones, ¿no? Como por ejemplo, la acción del 24 de marzo es una acción que se hace en el contexto de la marcha. La gente te mira y pasan cosas muy, muy, muy bellas, pero es sobre la base de estamos en una marcha que es por un tema, entonces está contenido por todo el resto de la gente que está manifestándose. Pero hay otras que no tienen esa contención, como la que hicieron en 2015 y a la que se refieren como la acción Prombis. Que eran zombies del PRO, que el PRO es el partido de Mauricio Macri, que ahora vuelve a estar en el gobierno con Javier Milei en este nuevo mandato. Y esta acción Prombis era una acción que no la hacíamos en contexto de marcha, sino que la hicimos en distintos lugares. Por ejemplo, la hicimos en un shopping, la hicimos en el Inca, en un momento que quisieron cerrar el cine, de financiar el cine argentino, la hicimos en un recital de Timmy Stoessel, que fue en la calle también por una cosa de apoyo a Macri. Los zombies no hablan, no reaccionan y seguían a lo suyo aunque les estuvieran intentando echar. Váyanse, y nosotros como ahí mirando lento y los compañeros de logística como diciéndoles sí, ya nos vamos, y son ellos quienes respondían y quienes hablaban frente a toda esa situación. Ana recuerda también otra acción, la cual define como muy particular, que fue la realizada tras la victoria de Macri y a la que llamaron OAMA, Organización de Amigos de América. Y en este contexto concreto debemos entender América a la estadounidense, es decir, como Estados Unidos únicamente. Fue una acción visible en el sentido de que la hicimos sin decir que éramos fin de un mundo, para hacer algunos videos, no sé, cantamos el himno argentino en inglés y hicimos cosas como esa, poco satirizando como la realidad, que la verdad es que la realidad supera a la ficción, porque si ahora hiciésemos Obama a nadie le extrañaría, le parecería una cosa totalmente normal. Pero bueno, en esa acción, por ejemplo, nos pasó de estar cantando el himno argentino en inglés en un parque y que la gente nos putee. Gente que no estaba identificando la sátira de lo que estaba sucediendo. Nos tiraban yerba, nos tiraban cosas. Y es que pensaban lo mismo que nosotros, solo que todavía no lo sabían. Y bueno, salimos a la luz como si todo el mundo haciendo eso y bueno, pasaron otras cosas. También en la cumbre del G20 estuvieron presentes con una acción bastante grande y muy preparada ante cualquier cosa que pudiera pasar por las medidas de seguridad. Era un momento también de mucha tensión y había mucho miedo. Y hay inclusive gremios y sindicatos que no marcharon ese día porque era como la preocupación de que no era solo la policía, sino que también era, no sé, el ejército, los gendarmes, como haciendo el cuidado de toda esa situación. Y nosotros hicimos una acción, pasamos por Plaza de Mayo. Esa acción sí, como tuvimos mucha preparación, por ejemplo, en relación a que tener lista de todas las personas que estábamos presentes, que haya una persona en una casa atenta por si pasaba algo, gente un poco más lejos. O sea, estábamos preparadas también a que pueda pasar cualquier cosa. Finalmente no pasó, pero preparadas, pero teniendo claro que su política es siempre de cuidado hacia quienes intervienen, tratando de evitar siempre una represión o una reacción fuerte que vaya más allá del que les intenten echar. Hasta ahora, hay que ver qué pasa en este nuevo periodo, pero hasta ahora no nos interesaba centralmente eso, ir a buscar como una foto vinculada a alguna situación así. El contexto político les ha ido moldeando como colectiva, pues como ellas dicen, están en esa ubicación donde estallan las fronteras entre lo artístico y lo político. Venimos en un proceso de mucho debate y de mucha transformación también interna en cómo nos pensamos, en cómo nos organizamos, que hace a Bueno, que hace también a este cambio que viene sucediendo en Latinoamérica, ¿no? En relación a los movimientos sociales, organizaciones sociales, movimientos políticos. Y es que no podemos dejar de hablar del contexto actual de Argentina y de cómo ha vivido el colectivo estos últimos meses hasta la llegada a la presidencia de Javier Milei. El contexto social y político viene siendo de mucha desmovilización en general, como poca participación en la calle. Eso también es un balance, un diagnóstico que hicimos a principio de año, de che, no hay gente en la calle, o sea, la gente no está participando de la lucha social de esta forma. Y por eso el pasado 24 de marzo la acción que plantearon fue radicalmente distinta a lo que habían hecho años atrás. Y decidimos hacer esta acción el 24 de marzo, que fue la fiesta, que también nos generó mucho debate, decir como, che, pero el 24 de marzo, los desaparecidos, como en todo ese contexto hacer una fiesta es raro. Pero bueno, hicimos mucha, como que rescatamos un montón, bueno, de lecturas, estuvo muy atravesado por una cuestión muy transdisciplinaria también, hicimos un fanzine, con un montón de textos que nos resonaban vinculados a la micropolítica de goce, los cuerpos agotados, la necesidad de vitalizarnos, la necesidad de encontrarnos de manera gozosa en la calle y en la lucha, resistiendo al capitalismo y al sistema desde esa pulsión vital, y no desde los afectos tristes, diría Deleuze. Igual no pudimos abandonar del todo nuestra impronta escénica, entonces algunas cositas hubo como de narrativa, pero después era una invitación a que toda la gente que estaba en la marcha se sume a participar de esa fiesta, que no era una celebración de la democracia, porque nos preguntamos qué democracia queremos. La democracia que tenemos es una democracia que permite que suceda lo que está sucediendo ahora, o sea, que un negacionista fascista sea presidente de nuestro país, o sea, que hay muchas cosas que preguntarnos, pero bueno, pero sí, entendiendo que es desde estas formas de construcción desde donde vamos a poder crear mundos que opongan resistencia a estas cosas que pasan. ¿Y de cara al futuro? Y nuestra estrategia para lo que viene es colectivizar lo más que podamos todo, seguir estando en la calle y resignificando qué es estar en la calle también, porque estar en la calle no necesariamente es estar en una marcha, aunque sí seguimos estando en la marcha. Yo creo que hay algo del colectivo, que es lo que hablábamos el lunes, que somos un montón de personas, que muchas tenemos también otras militancias en otros espacios, y entonces como poder y de repente ser colectivo accionando, y de repente ser colectivo uniéndonos con otras personas haciendo otras cosas, y de repente, che, volvemos a estar en esta célula y uniéndose y dividiéndose y haciendo mitosis, meiosis y todo lo que hacen los organismos celulares. Cruzamos ahora el océano de vuelta al Estado español para hablar con dos de los integrantes de la ChemMoc Bilbao, Ignacio Sanz y José Martínez. Se trata del Grupo Antimilitarista de Bilbao, enmarcado a nivel nacional dentro de la AAMOC, la Alternativa Antimilitarista, así como a nivel internacional dentro del War Resisters International. Ignacio Sanz nos cuenta más sobre el movimiento antimilitarista que en el Estado español nació y cogió fuerza a mediados de los años 70 en el marco del nacimiento de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio. Es un grupo que, bueno, que los objetivos principales son la lucha por la abolición de los ejércitos, las guerras y preparativos. Pues, y básicamente, pues, no sé, es lo que para mucha gente será un grupo conocido por su campaña estrella durante los años, desde los 80, 90 y hasta los 2000, de la campaña de la insumisión al servicio militar. Y desde entonces, básicamente, hace la lucha contra la industria militar, la financiación de la industria militar, también de la guerra de los impuestos, de la campaña fiscal, con la lucha contra las instalaciones militares donde se preparaban las guerras. Un poco lo que venimos haciendo los últimos años. Unos objetivos muy ambiciosos por los que luchan en la calle, a través de acciones que se enmarcan dentro de diversas campañas, como nos explica José Martínez. Las campañas las definimos en unas líneas estratégicas que pueden ser para abarcar periodos de varios años o más inmediatas, y a la hora de definirla se marcan unas líneas generales, pues, dentro de la asamblea, ¿no? El mensaje que se quiere lanzar, un mensaje concreto, qué foto, qué imagen final se quiere transmitir, qué queremos conseguir, el nivel de confrontación que va a tener la acción, qué represión se quiere asumir en, como consecuencia de llevar a cabo la acción. Porque todo se decide por un sistema asambleario. Con esto en cuenta, hay una comisión que realiza un diseño de la acción concreto, que lo vuelve a traer otra vez a la asamblea, para que se contraste, se hace una lluvia de ideas, se hacen aportaciones y se termina de cerrar lo que sería la gestión de la acción. Luego se identifican los roles necesarios para llevarla a cabo, se hace también una lista de materiales que hace falta, se preparan pancartas, se prepara la nota de prensa, se prepara la comunicación a los medios con carácter previo para que asistan. Y bueno, pues una vez que todo esto está cerrado, se hace un ensayo general de la acción unos días antes, y el día de se realiza la acción. Igual que nos comentaba Ana sobre su colectiva, detrás de una acción hay mucho más que no se ve. Podemos ver una acción en la que 3 o 4 personas están poniendo la cara y 2 más repartiendo octavillas, pero en realidad hay muchas más trabajando para que todo salga bien. Pues en la asamblea semanal podemos estar alrededor de una docena de personas, pero para el tema de las acciones hay una especie de como círculos concéntricos de grupos afines con los que trabajamos. Hay otros grupos dentro de que están en la misma sede que está el MOC, en el mismo local, que hay un grupo feminista antimilitarista, que es Camillarma, y hay una comparsa, la comparsa de 5-3, una comparsa antimilitarista. Entonces, es gente con la que contamos para las acciones. Luego también hay antiguos militantes, que es gente que está para cambiar también. Entonces, a las acciones a veces podemos tener una docena, pues podemos tener 25, 30, o para acciones, un tipo de acciones, podemos hacerlas con otros grupos. E insisten en la importancia de un entrenamiento previo. Lo que sí es importante para nosotros y nosotras, como las acciones tienen un nivel de confrontación y tienen un nivel de confrontamiento, el tema del entrenamiento. Saber que todos están, como ellos dicen, en la misma onda y que ante cualquier imprevisto todos saben cómo actuar. Todo el mundo tiene que saber el guión exacto de cómo va a ser la acción, cuál es su papel. Tiene que haber un elemento de confianza en el resto, saber cómo va a reaccionar el resto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y es que al final están ocupando el espacio público y exponiéndose a cualquier cosa que pueda suceder. Nunca nos ha pasado el tema de reacciones así, pues, más allá de alguna muestra, pero también muy tímida, de como de rechazo o así. Sí que a veces hay como temas de curiosidad, de a ver qué es esto, a ver qué estamos haciendo. Y sí que en un principio ahí sí que suele haber gente que está tomando parte en la acción, pero no tomando parte en la acción con papeles más de confrontación o más de interpretación, sino que está en una segunda fila. La fe puede ser un poco más hablar con la policía, hablar con la gente que está ahí. Entonces, en un principio puede ser algo que le explique, que le dé una tabilla. Pero con la policía la historia es un poco diferente. Sí, nos preparamos el tema de más allá de la resistencia física, ¿no? El tema de cómo minimizar los daños que la policía te haga cuando actúa, tal. Sí que trabajamos el tema también de la distancia psicológica, ¿no? El tema de sea la policía o sea en caso de que hubiera alguien, ¿no? El tema de cómo pues guardar las formas, vamos a protestamos, no responder a esto. Pues. Todo ello en pro de preservar el mensaje de la acción. El lanzar el mensaje de la acción, o sea, no desfigurarlo y que no se vaya hacia sitios que no queremos ir. Y por ello, en la mayor parte de las situaciones, es imprescindible que la organización sea lo más discreta posible. Lo que es el planning, se establece, pues, lo puedes imaginar todo con su esferismo, y se queda a la hora en el lugar de esta acción, sin avisar a nadie. Porque en casi todos los casos es importante adelantarse a la llegada de la policía. Si algo pasa, pues desde coordinación se intenta dar nuevas premisas y sobre todo valorar y las nuevas circunstancias que va a alcanzar el objetivo que se ha planteado, incluso suspenderla porque se ve que no se va a llegar. Pero cada acción tiene sus particularidades y un nivel de riesgo asumido. Hay acciones que sabemos que sí o sí van a aparecer y van a aparecer relativamente rápido. rápido, porque eso tiene que ver con instalaciones militares, como el cuartel, San Bilbao, hacíamos en el cuartel de Mundía, que también ahí aparecía, cuando es la Junta de Accionistas del VA también aparece, porque están ya previamente ahí esperando. Y eso también puede ser algo con lo que jugar. Queremos, pues nos encaramamos a las fuerzas del gobierno militar con la pancarta allí, y lo que queremos es que la policía se vea obligada a llamar a los bomberos para que corten las cadenas, esto dure, y si esto dura 3 horas, mejor, ¿sabes? Hasta que vengan los bomberos y nos corten, viene la policía, dicen que nos cortemos las cadenas, no tenemos la llave, entonces obligamos a que vengan los bomberos. Entonces, lo que tratamos es de controlar los tiempos, lo que queremos. Y lo que quieren puede ser también todo lo contrario, evitar la represión. En algunas el objetivo es escenificar un teatrillo o la foto en el caso de César. Si definimos que la foto es esta, ¿no? Y ya está esta. Y no ha venido la policía, a veces, como sabemos, que llegue la policía, va a suponer una multa de ley roja, por lo menos una o dos, la acción se acaba cuando la persona se está coordinando. Dice, ya está la foto, no está la policía, nos vamos. Por ello, durante la preparación, consideran y miden las consecuencias y las repercusiones posibles a nivel legal. ¿Cuántas multas estamos dispuestos a pagar? ¿2? ¿22? Algunas les salen gratis y otras les llevan a procesos que se pueden alargar incluso durante años. Una acción, aunque parezca que es una acción que a veces dura media hora en la calle, en general es una acción que empieza varios meses antes y muchas veces acaba varios años después en función de la represión que haya. Aluden a la Ley Mordaza, formalmente llamada Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana del año 2015. Antes las acciones, muchas de ellas se llevaban por la vía penal, aunque su recorrido en los juzgados solía ser muy corto. Sin embargo, esto ha cambiado a raíz de la Ley Mordaza. Se lleva por la vía penal, mientras hay un juez, una jueza, que determina si lo que plantea la policía, ¿no?, en la acusación, se valora si eso es un delito tan grave como puede ser por la vía penal. Además, con la Ley Mordaza, lo que pasa es que la policía a la vez es quien te acusa y quien te sanciona. Lo que implica que lo que tenga ahora muy poco recorrido sean los recursos que se interponen ante esas multas, pues están a consideración de quien las impone. A quien le planteas que no hay causa para que te pongan una multa es a la policía misma. Entonces, siempre lo deniega. Y luego lo que acaba, después en la vía contenciosa administrativa, que ahí ya lo ve un juez o una jueza, y hasta ahora hemos tenido la gran parte de las multas, los jueces y las cosas las anulan por temas de forma, por temas de que no se sostienen, porque el informe está mal hecho, porque lo que aducen se ve en las pruebas de vídeos y de testimonios que se presentan que no son ciertas. Su colectivo cuenta con mecanismos, militantes y una caja de resistencia que les permite afrontar estos procesos y multas. O sea, claro, eso supone un desgaste para los grupos. Tenemos abogados y abogadas militantes que dedican tiempo al grupo. Es algo que muchos grupos pequeños o personas individuales que les sancionan en administraciones no tienen. En general, las acusaciones son de desobediencia, resistencia a la autoridad o de deslucimiento cuando se afecta a mobiliario urbano o a algunas instalaciones. Aunque cuentan que, aunque estas sí que van por la vía penal, en algunos casos sí que les han intentado acusar de atentado por alguna pequeña lesión que ha podido sufrir algún agente al intentar disolver una acción. Pero en cuanto a la eficacia de la Ley Mordaza, lo que tiene claro es que persuade. Las personas aisladas o colectivos pequeños, desde luego, la Ley Mordaza persuade. También persuade el hecho de que están por reiteración aumenta los importes. Y pues en ese sentido sí que tiene, pues se valora, ¿no? A ver cómo se diseña la acción en función de las multas que puedes asumir. Una persona con joven que empieza a movilizarse y le trae una multa de 700 euros, que es la habitual, y si sigue, le cae otra, pues se acabó la movilización. La naturaleza de la lucha antimilitarista les lleva a coordinarse con el movimiento antimilitarista a nivel nacional o incluso con otros colectivos afines para llevar a cabo acciones en contextos como cumbres de la OTAN o la FEINDEF, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad que se celebra cada año en Madrid. Yo tengo la sensación de que, por ejemplo, las acciones que hacemos en la Feria de Armamento que hay en Madrid, ahí la intervención policial es brutal. Bastante más porque, claro, hay muchos militares de alto rango extranjeros, hay muchos ministros y ministras extranjeros, por ejemplo, en la inauguración está Margarita Robles, puede estar el embajador de Estados Unidos, puede haber oficiales de medio mundo, porque son sitios, claro, los únicos que compran y venden armas, los únicos que compran el armamento son los Estados. Entonces los mandan a ministros de defensa y mandan a militares de alto rango. Entonces, claro, quieren evitar cualquier atisbo de disidencia. Y la intervención suele ser no solo muy rápida, y cuando llega, la brutalidad con la que actúan es enorme para desactivar cuanto antes cualquier tipo de bloqueo o cualquier tipo de uso contra la prensa. Lo que quieren es que no haya reflejo de yo creo que hay cosas que tienen que ver con otras, o sea, en las que los estados se juegan su imagen internacional, porque hay prensa de otros países, porque hay políticos de otros países que lo pueden ver, ahí es donde no ha durado la reacción. Otra de sus grandes campañas es la campaña de objeción fiscal a los gastos militares, de la cual se nutre su caja de resistencia, esa que nombrábamos antes. Es una campaña que viene desarrollándose en el Estado español desde hace cerca de 40 años y que persigue cuestionar y socavar la financiación de la guerra a través de nuestros impuestos. Si conseguimos el efecto de generar conciencia crítica, de que la gente se moje, ¿no? De invitarles a hacer lo mismo, hacerlo con nuestro grupo, hacerlo con otro grupo, si conseguimos eso, ya estamos de alguna manera cumpliendo. De hecho, aunque saben que su lucha es muy grande y que difícilmente a corto plazo van a conseguir terminar con el comercio de armas y con la financiación y apoyo a la guerra de los estados y las grandes empresas, consideran como un hito el poner el debate y el cuestionamiento en la mente de la gente. Pero por lo menos sí puedes decir no con mi dinero, ¿no? No es tanto el efecto que vas a hacer, sino cómo enfrentas tú tus acciones de día a día y cómo se corresponden esto con tu conciencia. Terminamos el recorrido de hoy justamente con un recorrido que lleva 9 años atravesando las calles de Jalapa, una ciudad del estado de Veracruz, México. Una intervención urbana que denuncia la inseguridad y la violencia que azotan al país, llamada Catrina Ambulante, y que nace de la idea de Leticia Velasco, una profesora de danza de la Universidad de Veracruz, que un día decidió sacar a sus alumnos a la calle para invitarles a hacer un arte que, más allá de lo estético, tuviese un valor social. Leticia Velasco nos cuenta que ella ya tenía una sensibilidad con el tema de las violencias, los asesinatos y las desapariciones forzadas desde mucho tiempo antes. Ya en los 90 se había consternado con casos como el de las muertas de Juárez, pero que hubo un caso en 2014 que le tocó de cerca y que fue el detonante de alguna forma de la primera Catrina Ambulante que se celebró en noviembre de ese mismo año. Hubo unos asesinatos muy mediáticos, que fueron los asesinatos de la Narvarte. Y ahí asesinan a Nadia Vera, que es una chava que yo conocía, y ella es hermana de otro egresado de la Facultad de Danza, y ella se dedicaba a gestionar un festival de danza contemporánea que se hacía aquí en Jalapa y que se llama 4x4, y asesinan a un periodista que se llama Rubén Espinosa, se llamaba, que él fue, él tomó una foto de un exgobernador que fue muy reconocida, la pusieron, fue portada de la revista Proceso. El gobernador retratado era Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, actualmente en prisión desde 2017 por una condena de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. El retrato tomado por Espinosa en 2014 le ofendió porque le mostraba con una mirada rencorosa y desafiante. Y de hecho, cuando mataron a Espinosa junto a otras 3 mujeres, Nadia Vera, la activista a la que se refería Leticia, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, se encontraba en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, a donde se había marchado desde Veracruz huyendo de las amenazas recibidas. Sin embargo, durante el proceso judicial se restó importancia a la posibilidad de que su asesinato estuviera relacionado con su trabajo como fotorreportero o a las amenazas recibidas por parte del gobierno del estado de Veracruz y de Javier Duarte. Se le daba mayor importancia a la hipótesis de que hubiese sido un asalto relacionado con el tráfico de drogas. En ese entonces también estaba yo como compartí en el Facebook video que me encantó mucho. Fue de una chava peleando en la calle y nadie ayuda y todo el mundo empieza a grabar. Y llevó este tema a la clase para abrir debate con sus alumnos y alumnas. Oigan, ¿qué les parece si hacemos una intervención urbana? Entonces, esa fue la primera que hicimos, llevaba ese tema. El de la indiferencia de la sociedad ante la violencia. La entonces directora me decía, pues le hablamos a Tránsito del Estado para que cierre las calles. Yo decía, lo que menos quiero es parar la ciudad. Cuando habla de la directora, se refiere a Naomi Bonilla, directora de la Facultad de Danza. El primer recorrido tuvo una estructura, según Leticia, muy sencilla, sobre todo en comparación con lo que vino después. Nos parábamos en los cafés, cuando yo veía gente, ahí nos parábamos y hacían una especie como de fotografías, ¿no? Donde había posiciones, donde se veían actos de violencia, mientras los demás lo único que hacían era sacar su celular. Pero poco a poco fue creciendo y se acabó convirtiendo en una actividad anual en la que cada vez se involucraban alumnos de otros maestros de otras disciplinas. Entonces, también algo que para mí ha sido importante es hacer este trabajo transdisciplinario. En este primero, Leticia ya había contado con la colaboración de Santiago Sánchez, profesor de música y de sus alumnos. Pero poco a poco se fue tejiendo alianza y colaboración con otros maestros y sus alumnos, que aportaron también desde sus propias disciplinas. Disciplinas como la fotografía, con el maestro Pepe Flores, el grabado, con el maestro Carlos Torralba, las artes visuales de la mano de Roxana Cámara, que asumió con sus alumnos la parte de gráfica corporal, y de Roberto González, encargado de la Galería de Artes Plásticas, o la colaboración de otra maestra de la Facultad de Música, Arisbe Martínez. Además, por supuesto, de la colaboración con la disciplina teatral, que, por ejemplo, en 2022 supuso con la maestra Karina Eguía la creación y donación de un títere de gran formato y una máscara de Xolo, que son los perros que se cree que tienen la capacidad de guiar las almas de los difuntos a través del inframundo, o en el caso de la última edición, la de 2023, la colaboración con el maestro Austin Morgan. Trabajamos como en módulos, cada quien planea lo suyo y ya nos vemos un día antes o previo. Dejemos, y pues aprovechando, yo le voy mandando los videos de lo que estamos trabajando, todo lo realizamos dentro de nuestras clases, no es por fuera, digamos que tenemos que cumplir con lo que tenemos que ver en el programa. Y además de lo que tiene que trabajar con sus alumnos dentro del plan lectivo, empieza a trabajar también esa necesidad de que el arte no sea ajeno a lo social. Como dejar esa semillita del entendimiento de que el arte, sobre todo la danza, tenemos un quehacer social. Y si bien no podemos cambiar la sociedad, no podemos cambiar nuestro entorno social, desgraciadamente, yo buscaba por lo menos primero sensibilizarnos a nosotros como comunidad universitaria, como a mis estudiantes, como jóvenes artistas. Y así hay quien nos ve. Y es que el activismo de Leticia tiene esa particularidad que lo diferencia de los otros dos modelos de performance que hemos visto en este programa. Y es que lo hace desde una institución como es la Universidad Pública Veracruzana. Yo siempre he apostado como por este arte pues, crítico. Y sobre todo al estar dentro de una universidad, pues, hay un compromiso social. La universidad tiene un compromiso con nuestra sociedad, ¿no? Tienes que devolver algo a la sociedad y hacerlo por la mejora social. Si no fuera así, la sociedad te lo reclame, algo así dice, ¿no? Pero si dice la sociedad te lo reclame. Entonces, sí tenemos que tener un compromiso. Muchos de nuestros chicos que ingresan vienen de hacer danzas urbanas, de hacer ballet en academias, o sea, traen una visión como segmentada de lo que es la danza, pero pues sí, al entrar dentro de la universidad, sí hay como lo abordo así como desde muchas aristas. Y solo tiene buenas palabras para describir la recepción que tuvo por parte de la universidad. Yo tuve la fortuna, la gran fortuna de que cuando yo inicié, la entonces directora era amiga mía. Naomi Bonilla, ya mencionada antes. Entonces, cuando yo le platiqué el proyecto, le dije, vamos a salir, también éramos poquitos, ¿sabes? Le dije, voy a hacer una actividad extramuros, como que la sustenté muy bien como por parte de mi clase, o sea, a nivel académico estoy cumpliendo con esto y esto y esto, y ¿sabes? O sea, todo esto que te digo de la vertical y el personaje y la escena, o sea, yo me la llevé como por ahí. Entonces, como que me dio el visto bueno. Además, la transdisciplinaridad de su propuesta también era una forma de enriquecer el aprendizaje de sus alumnos. Los voy a llevar a una práctica al taller de grabado, ¿sabes? O sea, los llevo así como de que ahora me los voy a llevar de visita a la galería. Entonces todo tiene como esta... La he sabido jugar muy bien, ¿sabes? O sea, la he llevado como por la parte académica y dentro de esta parte de la protesta he sido muy cuidadosa. Pues al final hay ciertas cosas que como institución pública no pueden hacer cuando salen a la calle. Pero Leticia considera que han sabido salvarlo bastante bien, sustituyendo, por ejemplo, las pintadas permanentes por pintadas de tiza o incluso vendiendo los discursos más fuertes que se dicen durante la performance como una parte de la representación artística. Rayar con gis, no vandalizar, toda la caminata es caminata en silencio, bueno, van los músicos tocando, pero no decimos improperios, no decimos groserías. Aunque sí hay un manifiesto y hay palabras fuertes, ¿no? O se habla en esto como un manifiesto político, siempre viene desde el arte. Y si digo, pues como artista podemos tocar cualquier tema y el tema es tal. Pero volviendo al inicio, ¿por qué Catrina? ¿Por qué esta calavera bien adornada y vestida de forma elegante, tan típica de las celebraciones del Día de Muertos? Hablar de la Catrina en México pues es hablar de Posada, que era un grabador de principios del siglo pasado, donde él plantea este personaje de la Catrina Garbancera, ¿no? Y hacía toda una crítica a la sociedad porfiriana, a la sociedad de la época, donde pues él decía, primero era la crítica hacia las personas que querían aparentar lo que no era, entonces le doy como la vuelta. Darle la vuelta a lo que probablemente sean los símbolos más representativos del país y que se asocian a la festividad y la celebración, para usarlos como excusa para hablar de la violencia, una de las grandes tareas pendientes de este territorio. Y de algún modo, la elección de usar la fecha del Día de Muertos y ese personaje tan representativo de ellas empezó a tomar aún más sentido cuando en esos debates con sus alumnos se comenzó a hablar de las desapariciones forzadas y de cómo la festividad por excelencia de México se vivía en las familias que pasaban por ellas. Ahí empecé a plantear sobre la desaparición forzada. Decía, pues sí, en mi casa siempre ponemos altar. A mis abuelos, a mis primos. Pones un camino para la gente que viene. Pero yo les cuestionaba con qué pasaba con las personas que buscan a sus muertos. O cómo llegan esos muertos, en ese caso los asesinados, las personas que fueron, pues hay un dolor muy diferente, ¿no? Cuando tienes una persona asesinada, una persona desaparecida, que ni siquiera sabes si está muerta, si está viva. Y bueno, y entonces empezamos a platicar sobre la muerte desde una visión distinta a la festiva. Este último año el recorrido estuvo dedicado a los colectivos de búsqueda y los ataques a los defensores y defensoras de ambiente y del territorio, lo que en México significa confrontar de una forma muy directa al Estado, que bien por participación o por omisión permiten este tipo de violencia. Y este año pues un policía tal cual ha sido su nombre, dónde trabaja, qué es esto, quién es responsable, yo, dónde más lo van a hacer, le dije que no vamos a estar ahí afuera de Palacio Municipal. Entonces algo tenía en estas frases donde se nombraban los policías, a los secuestradores, ¿no? Y los chavos les aventaban a la policía, o sea, me da gusto, la verdad. Salir a la calle supone también exponerse como artista al público más duro que te vas a encontrar. Es trabajo de calle. Y la gente en la calle es un público muy muy neta, no le gusta y se va, ¿no? Y también hay mucha gente que no nos recibe muy bien, nos gritan, nos dicen que estorbamos, que estamos vandalizando porque pintamos con gis, ¿sabes? O que les estorbamos. Y también hay otra gente que pues ni lo ve, lo graba, pues cada quien lo va a vivir como lo quiera recibir. Pero también tiene para Leticia otra reivindicación, la de acercar lo artístico a la gente y bajarlo de las esferas en las que muchas veces se encierran ciertas disciplinas, como la suya, la de la danza contemporánea. Hay mucha gente que no tiene la cultura, no tiene el conocimiento porque no se entera que funciones, no tiene el recurso económico para acercarse a un teatro, y cuando lo hacen luego van y ven danza contemporánea y dicen, no entiendo nada, se sienten tontos y no regresan. Esa es una realidad en la danza contemporánea en este país. Y creo mucho en la generación de nuevos públicos. Un desconocimiento que rescata de su propia historia. Yo no vengo de una familia rica, yo no conocía la danza contemporánea hasta que literal entré a la facultad de danza. Yo entré así un poco como así, así de decir, ¿qué es esto? ¿No? Yo entré a tomar ahí unos talleres libres y de repente vi unas clases y dije, ay, ¿qué es esto? No, yo solo conocía la danza clásica y el folclore. Cuando empecé como a adentrarme en el estudio de la danza contemporánea, no por la técnica, sino por el cómo surge. Entendiendo que esa disciplina está ligada a la reacción, al contar historias de la realidad y a la reivindicación desde su propio nacimiento. Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes, imaginémonos una Europa post Primera Guerra Mundial, y pensemos en los bailarines de la época, los coreógrafos de la época. Querían era conectar con esa furia, esa rabia, esa frustración. Y hasta aquí ha llegado el segundo episodio de Activismos dedicado a la performance. Os dejamos las redes sociales de todas las personas y colectivas que han intervenido linkeadas en el artículo que acompaña este episodio, y recordad que también El Salto Radio estamos en Twitter, Instagram y Telegram. Nos escuchamos muy pronto en el próximo capítulo. ¡Adiós!